Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo número 1. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo número 1. Dice la palabra: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillado delante del Señor y Él os exaltará. A su nombre. A su nombre. Ahora, dice algo muy claro. Siéntese un momentico. Dice algo muy claro: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora dice, comienza diciendo: ¿de dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los malos momentos que el hombre le toca vivir? ¿De dónde vienen? Dice la palabra. No es de vuestro carácter, no es de lo que tienes adentro. No es de las pasiones que combaten con vuestros miembros. Ahí está el problema. Entonces, uno le da lugar, mi amado hermano, a las pasiones que están adentro, allí, y comienzan a llevarlo a caminos de locura, a caminos de desgracia, a caminos de derrota, de maldición. Pero bien, alguien dice: ¿y cómo me libro yo de eso? Le voy a explicar. Espiritualmente, hay demonios que pasan de generación en generación, en generación en generación, y van tomando la vida de los hombres y las mujeres. Y estos demonios hacen que la gente viva una vida de muy mal manera o de muy mala forma. O, en otras palabras, les amargan la vida, les dañan la vida. Son personas que van a querer hacer algo, no pueden. Son personas que van a hacer algún proyecto, se les trunca. Son personas, mi amado hermano, que tienen una relación con alguien, no pueden tener una relación verdadera, tranquila. Sino a toda hora es peleando, conflictos van, conflictos vienen, peleas van, peleas vienen. Mantienen un estado de ánimo alterado, por todo se irritan, por todo se ulceran, por todo se llenan, se crespan de rabia, de ardor. Y son personas, hermano, que no pueden tener paz ni para entrar ni para salir, dice la palabra. ¿Pero por qué eso pasa? Porque hay espíritus inmundos. Muchos de ellos heredados de generaciones atrás, que vienen a la vida del hombre y lo ponen intranquilo, lo ponen mal. Escúchelo bien. Hay personas que los atormentan directamente demonios, directamente. Hay otros que indirectamente los atormentan los demonios. Hay unos que sienten que demonios no lo dejan dormir, A, B, C, D, F. Pero hay otros que hay demonios que los irritan, por ejemplo, los ponen rabiosos. Los ponen llenos de amargura, los ponen llenos de tristeza. Demonios especializados en quitar la paz de la persona. Demonios especializados en producir lujuria a la persona, en producir lascivia a la persona. Demonios especializados en ponerlos a pelear. Personas que el marido está tranquilo todo el día. Mujeres que estando el marido tranquilo, le buscan problema como sea, pero se la forman. Escúchelo bien. Yo conozco eso. Yo conozco varones que la mujer estando tranquila, estando quieta, reposada y contenta ese día, el tipo no ve la forma de dañarle el día y como sea se la forma. ¿Pero qué es eso? Demonios. Son espíritus inmundos que obran en la vida de esa persona. Porque precisamente la Biblia dice que el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darte vida y vida en abundancia. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. A su nombre. Mire, hermano, hay demonios especializados en coger la mente de una persona y volteársela al revés y hacerle sentir lo peor. ¿Aló? ¿Aló? A su nombre. Me decía un hombre: pastor, estoy desesperado, no sé qué hacer. ¿Por qué? Mi mujer le ha dado por estarse soñando que yo se la juego y que yo no sé qué, y todos los días se levanta a formarme un problema. Imagínese usted. Ella se sueña que yo estoy siéndole infiel, y ya lleva como más de 2 meses soñándose esas porquerías, y cuando se levanta, hermano, no me la aguanto. Es horrible lo que me habla. Me forma el problema por lo que se soñó. Imagínese usted. ¿Qué hay allí? ¿Qué es eso? Un espíritu inmundo que viene a atormentar, a dañar. Escúchelo bien. ¿Quién cree usted que coge a un joven sabiendo que las drogas lo va a volver una escoria humana? ¿Quién cree usted que coge a un joven que a sabiendas a dónde va a parar le mete en la mente que drogarse es bueno y lo lleva a las drogas? ¿Quién cree usted? ¿Quién hace eso? ¿Un espíritu inmundo? ¿Un demonio? Escúchelo. Y por eso nosotros tenemos que entender que Cristo rompe las cadenas de maldición, rompe los demonios, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y la Biblia dice, la clave está allí en la palabra, acabamos de leerlo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ah, un momento, allí dice que él huirá de nosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si él huirá de nosotros, quiere decir que él está acechándonos. ¿Cuánto lo están entendiendo? Acechándonos. Pero cuando la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero cuando el cristiano, la persona se somete a Dios, somete su voluntad al Señor y comienza a hacer lo que a Dios le agrada, mi amado hermano, entonces, ¿qué pasa? Está en posición de enfrentar al diablo, resistir al diablo. Está en posición de enfrentarlo, de resistirlo. ¿Y qué pasa? Él huirá de nosotros. ¿Quién es él? El diablo. Los demonios huirán de nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que, hermano, la oportunidad de caminar libres y bendecidos en esta tierra. A su nombre. Mire, yo les quiero contar esto. Por mi crianza, por el sitio donde yo me crié y por la vida que yo llevé de infancia, yo fui una persona que vinieron a demonios a atormentarme a muy temprana edad. Porque yo me crié en un barrio bajo. Donde uno se tenía que defender, hermano, como fuera. Así fuera con un corta uñas, pero tenía que defenderse. ¿Cuántos lo están entendiendo? Yo me crié en un barrio bajo. Y me crié en un barrio donde yo tenía que pasar para ir a estudiar a mis primeros años de escuela en el barrio Las Delicias de Palmira, en la galería. Yo tenía que pasar por bares y cantinas todos los días, escuchando tangos, escuchando melodía de arrabal, escuchando rancheras, escuchando música vieja, y así tenía que llegar a la escuela. Y cuando yo salía a la calle, En la esquina habían a jugar, en la esquina habían dos bares y en la otra esquina otros dos bares, y eso competían con música. Y se formaban los problemas más horribles. Y uno le tocaba, hermano, enfrentarse como fuera. Porque yo me crié en ese barrio. Solo que un día yo me negué a ser de ellos y a pertenecer a la mano de la desgracia, y decidí estudiar. Y dije, voy a estudiar como sea, pero voy a salir adelante. Porque en eso no conocía del Señor, ni nadie conocía de Cristo Jesús en mi casa. Pero yo dije, el camino es estudiar. Yo no voy a ser vago en la vida. Aunque era vago, pero no resistí a hacerlo. Escúchelo bien. Todo eso hizo que yo me levantara con un espíritu que me atormentaba. Un espíritu de violencia, yo era violento. Un espíritu de venganza. Muchos demonios, legiones, mejor dicho. Escúchelo bien. Llegó cierta edad de mi vida en que yo ya estaba cansado de vivir. Literalmente yo decía, ya estoy cansado de vivir, ya me quiero, ya estaba sintiendo, era en suicidarme. Pues ya estaba aburrido. ¿Cómo es de tremendo? Pero ¿quién me llevaba a todo eso? ¿Quién me estaba llevando a todo eso? Satanás. Demonios. Y eso se llaman demonios adquiridos y demonios heredados. Unos demonios heredados por parte de mi familia y unos demonios adquiridos por el medio ambiente en que me rodean, que me levanté y tuve todas esas potestades que venían a influir sobre mí. A tal grado que me decía, mátese, destruyas. Escúchelo bien. Paralelo a eso, tenía una cantidad de enfermedades, eso me daba de todo. De todo. Me daba de todo. Todas las enfermedades había así por haber. Hermano, pero ¿quién era el que me enfermaba? Ahora me doy cuenta, era Satanás. Demonios que querían acabar con mi vida. Escúchelo bien. Pero cuando yo entendí la palabra de Dios, lo primero que yo dije es, me voy a someter a Cristo Jesús. Porque la salida es someterme al Señor. Porque cuando uno se somete a Cristo Jesús, el Señor entra a hacer una limpieza total en la vida de nosotros. A su nombre. Porque hay cuatro agentes que son limpiadores en la palabra de Dios. Cuatro agentes que limpian al hombre de todo demonio y de toda maldición. ¿Cuáles son? Primero, la sangre de Cristo Jesús. La sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y de toda maldición. Y cuando uno es limpio del pecado y de la maldición, ya los demonios quedan sin poder, sin autoridad para venir a dañar y a destruir. Escúchelo bien. Porque hay algo delicado. Los demonios vienen a la vida de una persona por el pecado en que ella vive. El pecado le abre la puerta al diablo. ¿Cuánto lo están entendiendo? El pecado le abre la puerta al diablo. El pecado le abre la puerta al enemigo. El pecado, hermano, le abre el boquete al diablo y ese no entra solo. Entra con una cantidad de demonios a la vida de la persona. Escúchelo bien, mi amado. Y ese es un agente limpiador, la sangre de Cristo Jesús. El segundo agente que limpia es el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios hace dos obras en la vida de los hombres. La primera obra es la obra regeneradora. Escúchelo bien. La obra regeneradora. La obra regeneradora y la obra de poder, ¿la hace quién? La hace el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. Cuando una persona, mi amado hermano, vive en la iniquidad, es una persona que está todos los días, mi amado hermano, en problemas espirituales, en problemas morales, no tiene valores verdaderamente, Pero el único que cambia la vida de esos hombres o esas mujeres es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le comienza a mostrar a la persona el verdadero camino y lo comienza a limpiar a uno espiritualmente, a limpiarlo y a transformarlo moralmente. Porque el Espíritu de Dios le habla a la conciencia. Entonces ya uno comienza a ser mejor hijo. Comienza a ser mejor padre, comienza a ser mejor esposo, comienza a ser mejor miembro de una sociedad y ya uno comienza a amar al prójimo, cosa que no lo hacía antes, y eso se llama obra regeneradora, lo hace el Espíritu Santo. Tanto es así que comienza a amarse a uno mismo, a su nombre. ¿Por qué comienza uno a amarse a sí mismo? Porque uno no se ama, cuando uno está en el mundo uno no se ama, uno es capaz de hacer cualquier desgracia, no importando que uno se muera. Uno no se ama porque uno es capaz, hermano, hasta de intoxicarse, de envenenarse, con las drogas, con el alcohol, con toda la desgracia. Escúchelo bien, no se ama, porque el mismo diablo le enseña a uno, a que le mete en la cabeza a uno a que la vida no vale nada. Cuando yo tenía 14, 20 años de edad, 15, 16, 20 años, ya lo que uno sentía en la mente por haberme levantado en esa situación, yo decía, la vida no vale nada. Escúchelo bien. ¿Cómo el diablo le pone a uno esa a pensar de esa forma? Pero cuando viene el Espíritu de Dios, uno se da cuenta que ahora sí uno vale mucho en las manos del Señor, porque el Espíritu de Dios viene a enseñarte que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una criatura de Dios y que tú tienes ahora mucho en tu vida porque tienes el poder del Espíritu Santo de Dios. A su nombre, hace la obra regeneradora. Número tres, mi amado hermano, otro elemento es la palabra. Cuando usted lee la Biblia, mi amado hermano, usted se está confrontando con Dios. Entonces, cada vez que usted lee la palabra, Dios lo va limpiando, Dios lo va transformando a usted, a su nombre. En mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. Cuando uno comienza a conocer la palabra, la verdad, uno se da cuenta que uno ha andado mal. Pero lo más bonito es que Dios no lo acusa a usted. Lo más bonito es que Dios no le dice a usted, mire, que usted es un miserable, degenerado, vagabundo o esto o lo otro. No, Dios le hace entender a usted que a usted ha andado mal, pero se lo hace entender de la mejor forma, con el amor de Dios que hay en la vida, con el amor mismo del Señor, lo atrae a usted a través de la palabra y le hace entender el camino que ha transitado. A su nombre. Y la persona a través de la palabra comienza a cambiar, comienza a ser transformado, comienza a pensar de otra forma. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y aquí en la palabra, la Biblia, es el pensamiento de Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios para nosotros, a su nombre. Por eso esos tres elementos que regeneran, que limpian al hombre totalmente. Y cuando el hombre comience a recibir esa limpieza espiritual, el hombre entenderá, cuando hablo del hombre, hablo de la mujer también, el ser humano mejor entenderá que tiene un propósito aquí en la tierra. Y que el Dios de la gloria le abre puertas, lo bendice, lo guarda y lo lleva a cosas grandes, porque estamos hechos para cosas grandes. La Biblia dice en Efesios capítulo número 2, dice la palabra claramente, mi amado hermano, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A su nombre. Mire usted cómo el diablo le pone a uno a pensar que uno es la porquería más grande. Y resulta que no es así. Resulta que Dios lo está viendo a usted de otra forma. Escúchalo bien, a uno la sociedad lo puede estar viendo como la porquería más grande, pero Dios está viendo un gran hombre de Dios en usted, una gran mujer de Dios en usted. Dios está viendo a otra persona en usted. Alaba al Señor que Él vive. Dios lo está viendo de otra forma, a su nombre. Porque el Señor vino a morir por los pecadores, vino a morir en la cruz por los que le estaban faltando a Dios. Vino a morir, hermano, cuando el Señor dijo, yo vengo a morir en la cruz por toda la humanidad, para que sean libres de las garras del diablo y vengan al camino de la santidad y sean salvos para la gloria del Señor. Alábalo si puedes alabarlo a él. ¡Aleluya! A su nombre. A su nombre. Por eso el hombre ve una prostituta, el hombre ve un drogadicto, el hombre ve un delincuente, el hombre ve esto, el hombre ve al mentiroso, el hombre ve al engañador. Pero Dios no los ve así, Dios los ve como sus hijos. Y los está viendo como hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo Jesús y en una eternidad con Cristo Jesús. Porque Dios ama profundamente al pecador. Dios repudia al pecado, pero ama al pecador. A su nombre. A su nombre. Por eso es que en Cristo Jesús siempre tenemos una oportunidad. Siempre Dios te está extendiendo la mano. Siempre Dios te está diciendo, mira, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, yo te quiero limpiar, yo te quiero transformar, yo quiero hacer nueva criatura en tu vida, yo quiero hacer de tus hijos algo diferente, yo quiero hacer de tu casa alguien distinto. Yo soy el que murió en la cruz para darte salvación, para darte una nueva vida a ti. Alaba al Señor que él vive. A su nombre. Alábalo si puedes alabarlo. Qué lindo es el Señor. Ese es el Señor. La otra parte es que el diablo sí lo odia a uno. El diablo sí lo quiere volver daño. No le digo, cuando yo me crié en un barrio bajo, hermano, donde tenía los peores ejemplos, donde, hermano, ese mundo me enseñó a ser violento, a ser malo, perverso, a tener un espíritu de venganza en mi vida. Escúchelo bien. ¿Qué era lo que me enseñaba el diablo? De todo lo malo. Porque me di cuenta que los demonios que me acosaban me odiaban tanto que querían hacer de mí lo peor. Y cuando llegué a cierta edad, mi amado hermano, que logré estudiar, que logré salir adelante, ya me entró, fue un espíritu de aburrimiento. Y ya me decía el diablo, mátese, mátese, acabe con su vida, suicídese. Mire usted, hermano. Pero todo eso, ¿por qué? Por el mismo odio que el diablo le tiene a los seres humanos. Porque se los quiere llevar para el infierno. Pero ante ese odio está el amor de Dios para nosotros. Está el amor de Cristo Jesús que te dice, tú vales mucho en mis manos. Tú vales mucho en mis manos, porque yo te quiero hacer nueva criatura, porque yo te quiero bendecir, porque yo quiero transformar tu vida, porque yo quiero quitar toda aflicción de tu cuerpo y poner Espíritu de Dios en tu vida. Lo dice el Señor en la palabra, a su nombre. Yo les pondré un corazón nuevo y un espíritu renovado, a su nombre. Y fuera de eso, dice la palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos da poder. ¿Para qué? Para atar, ligar, destruir toda fuerza del mal, del mal, y vivir bendecidos de la mano de Cristo Jesús. Yo quiero que se ponga en pie en esta noche y quiero que oremos, porque los he invitado a una noche de rompiendo cadenas de maldición. Mire, mi amado hermano, no se ponga a pensar, no se ponga usted a pensar, hermano, que usted no tiene salida. No, esa tristeza, esa amargura, esas desgracias tienen que romperse en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Levante sus manitos al cielo. Padre, yo te doy gracias, bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor. Si aquí hay personas que han venido por primera vez a una iglesia cristiana y quieren hacer una oración especial, una oración de fe, venga aquí adelante. Jesucristo hoy quiere que tú entregues tu vida a Él, que tú rindas tu vida al Señor. Antes de ir a esa oración de poder, yo te voy a invitar a que vengas aquí adelante, a que des un paso adelante. Jesucristo te ama. Él es el camino. Él está aquí. Centro Misionero Betesda, La Floresta, Cali. calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.